Todo el día me la pasé leyendo cosas que se publicaban. Y veía con atención que decían que este era el acto, el antibanderazo. Sepan todos, nacimos del amor de Perón y Evita. Vivimos el amor de Néstor y de Cristina. Sentimos solo amor por nuestro pueblo. Acá no hay odios ni rencores. Acá lo que hay es ganas de poner de pie a la Argentina de una vez y para siempre. Gracias, compañeros, gracias, compañeras.